Hola a todos, muy buenos días, mis queridísimas bestias de cuatro patas. Seres del agua, del viento, pequeños viajeros terrestres. Buenos días a todo bicho viviente que habita el planeta Tierra y el universo desconocido. Ya sabéis que aquí sois todos muy bien recibidos en la frecuencia de la 97.7, mis queridos animales, con el Ninot Indultad, que a veces viene, a veces no viene, Ramerito Segreyes, que igual nos da una sorpresa luego, y Atagomis, muy bienvenidos a todos. Bueno, y estamos en plena primavera. Cientos de diferentes especies de aves nos visitan un año más, bien para pasar el verano o simplemente de paso. Otras también nos dicen adiós hasta el año que viene. Es un momento para disfrutar y conocer formas de vida del mundo animal que nos dejarán boquiabiertos. Hoy pondremos especial atención al charrán. Por eso, de nuevo, mis queridos animales, el biólogo, ornitólogo y responsable de Actio Birding, turismo ornitológico, entre otras cosas, Virgilio Beltrán, que además de hablarnos del mundo alado, también lo hará de un primo lejano de cuatro patas que precisa protección urgente, el lobo ibérico. Además, el pasado 13 de marzo hubo una gran manifestación en la Puerta del Sol en Madrid por el lobo vivo, lobo protegido. Sabremos de la importancia de su existencia de la mano de Virgilio. Muy bienvenido de nuevo. Hola, Ata, muchas gracias. Nos encanta tenerte, Virgilio. Y a mí venir. Porque siempre tienes cosas nuevas que contar. Y a mí me encanta porque me tiras de la lengua y va saliendo como las cerezas. Hoy te voy a tirar más, ya lo sabes. Lo que tenemos quieras, que ya hablar lo sabes. Del lobo, ese animal que además Félix amaba por encima de todo. Y yo creo que él fue el que nos lo metió, por lo menos a mí, en el corazón y en el cerebro. Sí. Un veneno dulce, sí, señor. Sí, sí. Bueno, también los buenos consejos de alimentación para nuestros canes con Lorena Donato, técnica veterinaria en alimentación de Nestlé Purina. Hacía mucho tiempo que no te veíamos, Lorena. Sí. Pero siempre estás trabajando. Este año lo tengo muy, muy complicado, sí. Muy a mi pesar, pero no va a poder ser como el año pasado. No pero va a poder bueno, ser. Encantada, como siempre. Sí, puedo sacar un ratito para estar aquí con vosotros, que siempre es un placer. Estupendo, muy bien. Y más cosas, todas ellas después de la pausa. Así que no os vayáis muy lejos, que os busco y os encuentro. Dale traca al móvil. Traca, la aplicación móvil gratuita para tu falla. Con Traca, los falleros siempre estarán informados. Tendrán las noticias, calendarios, notificaciones urgentes. Más de 170 comisiones ya la utilizan. O la teua falla es de categoría internacional o encáranote Traca. Descárgatela en Apple Store y Play Store. Y recuerda, la aplicación Traca es gratis. Dale Traca al móvil. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Bueno, Virgilio, momento de migraciones. Cuéntanos quién viene por aquí, quién se va y quién se queda. Madre mía, menudo trasiego tenemos encima de nuestra cabeza. Como miráramos un poquito por arriba, nos íbamos a marear. ¿Sí? Vamos, ya te lo digo. Pues mira, tenemos ahora mismo pasando por encima de nuestras cabezas rapaces. Las águilas, los milanos, los aguiluchos, que parece que sean especies así grandes, ¿no? De pájaros que se vayan a quedar siempre en el mismo sitio. Pues no, hay una migración muy intensa ahora. Por ejemplo, las águilas culebreras, que se van a África durante nuestro invierno, cruzan el Sáhara y se van al Sahel y están por allí pues intentando sobrevivir cuando aquí hace más frío y no hay reptiles, serpientes, culebras, que son de lo que ellas se alimentan. Y ahora, pues nada, desde mitad de mes, principio de mes de marzo, ya empiezan a verse por aquí y ahora es el paso más intenso. Y hay algunas que se van a quedar con nosotros en nuestros montes, pero muchas seguirán camino hacia el norte. ¿Hacia el norte de África? Hacia el norte de Europa. Vienen de África y cruzan todo el desierto, cruzan el Mediterráneo. El estrecho de Gibraltar es un espectáculo para ver la migración de las aves, porque hay veces que, porque hay temporales, hay de levante o de poniente, se hace un tapón allí, ¿no? Porque no pueden cruzar debido a los vientos, y cuando se desatasca la autopista, entonces es un espectáculo ver pasar miles y miles y miles de estos pájaros hacia el norte, bueno, hacia el sur en la época de migración postnupcial. Y bueno, pues junto a ellas otras rapaces, como los halcones abejeros, que empezarán a llegar dentro de poco, los milanos negros, que también pasan por aquí, los aguiluchos, que han estado con nosotros en la albufera invernando y que dentro de nada van a empezar a desaparecer y se van a ir hacia sus cuarteles del norte. Pues eso es un tráfico muy intenso. Y junto a ellos, pues, limícolas, que son estas aves de las que hemos hablado alguna vez, ¿no? Que se alimentan del barro, que se alimentan en el limo, buscando por los insectos que se mueven por allí. Pues mira, por ejemplo, aquí en la albufera hemos tenido, creo que lo hablamos en el último programa, que estuve por aquí, tuvimos unas agujas, que son unas limícolas de pico muy largo, que han estado invernando con nosotros, han estado unas 2.000 por aquí, y algunas de ellas venían anilladas desde Holanda. Incluso su anillador estuvo aquí en la albufera intentando localizar algunas de ellas, porque las tiene marcadas con bandas de colores en las patas y con GPS. ¿Sí? Y gracias a esos GPS sabemos que algunas de ellas... GPS, bueno, minúsculo. Minúsculo, lo llevan en la espalda, pegado con una especie de cola de contacto a las plumas, y se han movido hacia el norte, hacia Holanda, hacia su sitio de cría, y sabemos que en 27 días han hecho el recorrido desde la albufera hasta Holanda. De tirón, prácticamente. De tirón. Bueno, no es... 27 días he dicho, no, 27 horas. 27 horas. Horas, perdón. No sabemos si es de tirón o han hecho alguna pequeña parada en el delta del Ebro o tal, pero... Aprovechando siempre las corrientes de aire, ¿no? Utilizan los navegadores, los vientos favorables, lógicamente, pero su recorrido parece que ha sido desde la albufera, cogiendo el Valle del Ebro, remontando hacia las costas del País Vasco y de ahí, ¡pum!, directos para Holanda. Es 27 increíble. Horas, gratis. Sí. Pasaje gratis. Pasaje gratis a base de darle a las alitas. Pero darle bien. Sí, sí, sí. Oye, me fascina esto que podemos ver a veces en YouTube, esas rapaces que también les insertan pues algún tipo de cámara también minúscula, sí, y vemos esos paisajes. Abuelo de pájaro, ¿no? Abuelo de pájaro. Vista de pájaro, qué maravilla. Qué maravilla. Normalmente suelen ser siempre rapaces las que llevan... Yo siempre lo he visto en halcones, en águilas, sí, son aves ya un poquito de un tamaño más apreciable y que, bueno, se le puede colocar un pequeño arnés que no les moleste y que, bueno, permita que esa cámara pues esté estable. Uh-huh. O bien normalmente es en su espalda, la ponen por encima de la cabeza porque muchas veces se ve el pájaro como mueve la cabeza, ¿no? Y sí, le ves el ojo. Le ves el ojo y normalmente es en la espalda donde es lo llevan. Es por su envergadura de... Claro. O quizás porque alcanzan unas alturas me imagino que lo ponen en las rapaces porque es espectacular ver por dónde se mueven estas aves, ¿no? O sea, claro. Uh-huh. Y ver un picado de un halcón peregrino o ver un picado de un águila, pues claro, es espectacular, mucho más que ver... Pues no sé, el vuelo de una cigüeña o de una grulla, que también se han puesto, ver una grulla en esas formaciones que hacen, ¿no? Y que van en V hacia moviéndose por el cielo. Yo también lo he visto en alguna cámara de vídeo, o sea que también a las grullas se les pone y a las cigüeñas. Pero lo más espectacular normalmente son las rapaces, claro. Uh-huh. De acuerdo, bueno, tenemos las rapaces moviéndose hacia el norte porque el calor no es lo que más les guste. Más que el tiempo o la temperatura, lo que les mueve a casi todas las aves que emigran es el alimento. Pensamos que llega el calorcito, se van... No, es una cuestión de alimento. ¿Dónde hay más oportunidades para comer? Y claro, en este caso para criar y sacar adelante a sus polluelos. Entonces, uh-huh, muchas de estas aves tienen... ¿Qué son? ¿Ibéricas o del norte de Europa? Porque pasan la mitad del tiempo en una parte y la mitad del tiempo en otra. Bueno... Normalmente se considera que las aves son de donde crían, ¿vale? Ah. Entonces, bueno, estas aves son aves del norte que crían en el norte y que deciden en invierno, donde no tienen allí suficiente alimento, venirse aquí a Iberia. O sea, tienen doble nacionalidad, ¿no? Y luego tenemos algunas que son ibéricas porque crían aquí y que luego en nuestro invierno pues se van a África porque es allí donde pueden alimentarse. Al final siempre uno es de la madre, ¿no? Eso parece. Eso dicen. Uno es de donde nace. Pues de acuerdo. Y ahora, ¿quién viene para acá? Pues mira, para aquí, a mí uno de los que vienen y que me llama mucho la atención es el charrán común. Uh-huh. Es un ave que, bueno, se le llama también golondrinas de mar. Son unas aves muy estilizadas, de color blanco, con el pico de color rojo y un capirote negro, que las vemos siempre en la orilla del mar o cerca de la orilla, pescando. Y es espectacular verlos zambullirse desde una altura de 2, 3, 4 metros, localizando los pequeños pescaditos en vuelo. Y cuando los localizan, pliegan las alas y se zambullen, ¿no? Es un espectáculo verlos pescar. Y esos están llegando ya, los tenemos. Tenemos una colonia muy importante de charrán, de más de 1.000 parejas en el Raco de Loya, dentro del Parque Natural de la Albufera. y otra colonia en la Marchal de Esmoros. Son colonias mixtas donde además del charrán común podemos encontrar charrancito, que es otra de las especies que viene ahora, y charrán patinegro, que ese lo tenemos todo el año, pero luego en esta época pues hay una mayor población. Pues hace colonias mixtas, incluso se mezcla con algunas especies de gaviotas, y es un espectáculo ver aquello, parece, pues no sé, la mascletá de en la plaza de ayuntamiento un día de mascletá, todos allí apiñados, buscando el sitio para poder hacer su nido, que prácticamente no es que hagan nido, simplemente una depresión encima de la arena. Es suficiente. Es suficiente, ¿no? No se complican la vida haciendo nido, y vamos, están codo con codo con el vecino, ¿no? Y yo a veces pienso, ¿cómo una madre llega desde el mar pescando y encuentra a su polluelo en ese mare magnum de miles de bocas? ¿Cómo lo hacen? ¿Por el olor? ¿Qué ocurre? El sonido del pillido, por la localización, donde deben tener un sexto sentido para localizar a su cría en medio. Pasa lo mismo con los pingüinos, ¿no? Después, ¿cómo pueden encontrar en una colonia que hay 3.000 pingüinos al suyo? Pues lo localizan. Desde luego las aves, por algo dicen, mira, cacareando ahí todas las mujeres que están ahí, que se juntan todas, se ponen a hablar. Bueno, pues nos gusta la compañía, el mogollón, ¿no? El mogollón y la marcha, el ambiente. Bueno, hay da igual. Todo, hay aves machos que sí. También, y claro, también, por supuesto. Hay aves que les gusta vivir en colonias. Básicamente las colonias se forman porque es una mejor forma de protegerse de los depredadores. Si tú estás solo en una ramita de un árbol, si te localizan, estás solo. Mientras que si estás en una colonia enorme, si viene algún depredador, pues somos muchos para hacerle frente. Podemos hacerle algún picotazo a la reamo. Y a lo mejor simplemente por probabilidad no te toca y le toca al vecino. Hay una, ¿sabes? Es un juego de fuerzas ahí de que, bueno, nos podemos ayudar y además por probabilidad algunos conseguiremos sobrevivir. Hablábamos por teléfono hace unas horas. Decíamos, oye, una propuesta preciosa, sentarte en la arena y ver cómo pescan estos charranes. Yo, es una de las cosas en las que más disfruto, en las playas del Saler. Creo que lo hemos visto, ¿no? Incluso están tomando el sol y de repente dicen, mira cómo baja ahí, ¡pum! Y parecen, bueno, pilotos kamikazes. Exacto, de repente pliegan las alas y dicen, ¡shu! Y pesa incluso la zambullida, ¿no? Una velocidad única y sacan un pececito en la... No siempre, efectivamente, bueno, la tasa de acierto no siempre es el 100%, ¿no? Porque fallan y los peces también se mueven. Pero es muy muy bonito verlo. Incluso no hace falta irse a las playas, en el puerto de Valencia, dentro del puerto, la dársena del puerto, también puedes ver a los charranes pescando. Uh-huh. Es un espectáculo. Bueno, pues os proponemos eso, un paseíto por el puerto. Por el puerto, por la playa del Saler, yéndose hacia la zona del Sidi, esas playitas, por la zona de Stein de Pujol. Uh-huh. Es un paseíto y los veremos. En estos días están llegando ya, de aquí 15-20 días tenemos la colonia ya absolutamente formada. Y es el trasiego de charranes entre la playa y el Raco de Loya, es un espectáculo. Bueno, decías que ahora era la época de cría. Ahora empiezan a ahora formarse las colonias porque estamos en primavera, la sangre altera, empiezan ahora a conocerse unos con otros. Lo de conocerse es relativo, porque muchas de estas especies vienen ya emparejadas. Y si no vienen emparejadas, es muy curioso que en muchas especies el macho se adelanta. Es muy curioso esto, fíjate. Cuando migran en invierno, cuando acaba la época de reproducción y se van hacia los cuarteles de invernada, hacia África, no vemos demasiada diferencia entre la velocidad que llevan los machos, las hembras y los jóvenes. Suelen ir más o menos todos a la vez. Pero en verano, o sea, en primavera, cuando vuelven, es clarísimo la secuenciación. Los primeros que vienen, los que más prisa tienen, los machos. ¿Por qué? Porque tienen que venir a coger sitio, a montar el pisito. Ajá. Ellos llegan para buscar a los mejores sitios. Ajá. Después ya llegan las hembras para ver, bueno, su maridito o su pareja, qué es lo que les ha preparado. Y ya las crías que saben que ese año no tienen que reproducirse, que les da igual llegar antes que tarde. Los jóvenes, ¿no? Los jóvenes suelen llegar después. Eso es un patrón bastante común, si no en todas las especies, en claro, en que sus padres ya les han puesto. Claro, ellos saben que este año, no, ya están independientes de sus padres, pero saben que este año no tienen oportunidad. Ajá. Por tanto, ya van a su ritmo y ya llegan más tarde. Los que son más longevos se nota más, los que tienen una vida más corta y que empiezan su madurez un poquito antes, pues se nota menos. Pero es muy curiosa esta secuenciación. Mm. Entonces ahora tenemos probablemente más machos que ya están llegando por aquí, luego llegarán las hembras y empezarán ya, pues en el mes de abril tenemos la colonia ya absolutamente formada y empezando a incubar. Estamos hablando del charrán común, que uh-huh. es el que vemos aquí, pero también está el charrán ártico. Es increíble, ¿no? Porque tengo aquí un artículo delante. Los científicos detallan el viaje migratorio de un pequeño pájaro entre Groenlandia y la Antártida, ida y vuelta cada año. Con solo 100 gramos, el charrán ártico viaja 71.000 kilómetros cada año, la mayor migración del mundo. ¿Y sabes lo mejor? Que no los vemos, porque no se acercan a tierra. Toda esta migración la hacen por el mar. Prácticamente no los vemos. Algunos se acercan a la costa, en Galicia, en Escocia, bueno, se pueden, pero la mayor parte de ese viaje lo hacen muchas millas mar adentro y no los vemos desde la costa. Lo que me llama muchísimo la atención es eso de no parar, ese batir de alas probablemente constante, paren, ¿no? Pero paran en el mar. Es decir, si están cansados, se posan en el agua. Se posan en el agua, sí, sí, y ya está. Y si hay tormentas, se elevan y siguen andando. Se buscan. Lo de las tormentas es otro fenómeno que a veces nos trae, pues por ejemplo, charranes europeos pueden acabar en América porque han pillado una tormenta, un huracán de estos que da vueltas y vueltas y vueltas, uh-huh, y las corrientes se los pueden llevar al Caribe o se los pueden llevar a Florida. Y al revés, aves norteamericanas o caribeñas que de repente aparecen en las costas de Escocia o en las costas de Galicia y todo el mundo, ¡guau! ¿Ha aparecido un no sé qué? O un pingüino en trópico, que ha pasado. Es eso, esas cosas que dices, ostras, ¿cómo es posible que haya llegado aquí este pájaro? Son las tormentas, las grandes corrientes, las grandes tormentas que arrastran a las aves planeadoras y que se ven, vamos, imposibilitadas de seguir la ruta que quieren seguir y acaban, pues, donde pueden, pobrecillos. Y muchas veces se asocian a primos de esa parte del mundo. Aquí, por ejemplo, en la albufera tenemos dos charranes que ya vienen varios años, que son diferentes a los charranes comunes. Aquí tenemos autóctonos, podríamos decir, el charrán común, el charrán patinegro y el charrancito. Es uno muy pequeño y muy gracioso, es muy bonito. O sea, me tengo un amigo que me decía, dile que hable del charrancito, me decía Vicente. Charrancito es más pequeñín, sí. Con el pico negro y la puntita amarilla, es muy bonito, muy gracioso. Pero el tenemos dos que son diferentes, no son charranes árticos ni son patinegros, son charranes que pensamos que son unos híbridos entre charrán bengalí y charrán común o charrán patinegro. No está muy claro porque se han hecho incluso estudios genéticos para ver de quién eres, ¿vale? Uh-huh. Pero esos, ¿cómo han llegado hasta aquí? Pues probablemente llegaron en alguna de estas tormentas desde el Índico, o desde África, donde también crían, y se juntaron con la población autóctona y siguen a la población de charrán ártico o charrán patinegro que tenemos por aquí y con ellos van. Y son otra especie, pero con ellos van. Bueno, no, tú nunca dejas de sorprenderte, porque eso de saber qué es de la vida de cada pájaro por medio de una anillita, ¿no? De anillas. Ahora, últimamente, lo que hablábamos, ¿no? Que ya ahora con los GPS se sabe muchísimo se, más. Se sabe pero muchísimo antes era a base de anillas, claro. Y luego haciendo vosotros el viaje, ¿no? Por ejemplo, como el holandés este le pone la anilla y luego y él se viene, coge el avión. Se coge el avión aquí para seguirla, sí, sí, sí. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más especies tenemos ahora? ¿Qué más? Pues mira, a mí otra de las especies que me gusta, ¿no? Porque es una rapaz que me gusta, es el águila calzada. Las águilas calzadas son un águila de pequeño tamaño, ¿no? Que son muy forestales, viven siempre cerca de los bosques, ¿no? Crían en pinares o en bosques, fundamentalmente. Y, por ejemplo, en el norte de Castellón tenemos una población bastante, bastante importante de águila calzada. Y me gusta, ¿no? Porque es un ave que desaparece en invierno de nuestro entorno. Se va hacia África y vuelve ahora en esta época. Pero curiosamente, algunas de ellas han cambiado esa ruta migratoria y en los últimos años se está viendo que algunas águilas calzadas deciden, en vez de irse a África, quedarse en la albufera. Deciden que la temperatura es adecuada, que la comida es abundante. ¿Hay comida? Y entonces dicen, ¿para qué me voy a pegar un viaje peligroso de cruzar el estrecho, cruzar media África para irme al Sahel? Sí, aquí, en la península ibérica, tengo comida suficiente. Y, por ejemplo, hay un águila malagueña que se marcó con un GPS que desde las sierras de Ronda y tal, por Málaga, en vez de cruzar hacia Cádiz, bueno, hacia el sur, y por el estrecho de Gibraltar a África, decide irse hacia el norte y pasar con nosotros el invierno. Ahora, en esta época, se habrá vuelto ya hacia sus cuarteles de cría, que digo yo. Claro, ¿no? Está cambiando. El cambio climático también está cambiando, afectando. Haciendo cambiando sus costumbres. Este águila que te comentaba, malagueña, tuvo un percance importante este invierno, un encontronazo con algún cazador que decidió, pues nada, hacer uso de su escopeta y pegarle un tiro. Y tuvimos la inmensa fortuna de que, como llevaba el GPS, se pudo localizar pronto, se llevó al centro de recuperación del Saler, la curaron y la han podido liberar, pero... Un cazador, en aquí, claro, fue... En la albufera. La albufera, que es un problema que tenemos siempre con aquellos cazadores que no respetan ni las vedas, ni las especies a las que se pueden cazar. Ponen a un plato, tiras pues un plato que digo y yo siempre. Le das... Si quieres hacer puntería, no hace falta matar ningún bicho. No hace falta, pero bueno. Qué obsesión. Y encima esto ya es ilegal, ¿no? Porque disparan a una especie que está protegida. Pues ese águila calzada a mí es otra de las especies que vamos viendo ahora en esta época, junto con la culebrera y tal, que a mí me gusta especialmente verlas. Uh-huh. Muy bonitas. Bueno, en la albufera es momento de pasarnos por ahí ya. Siempre hay algo que ver. La albufera es bonita siempre. Siempre. Pero yo recomendaría a la gente que vaya a la albufera que se espere un poquitín, porque ahora acaban de secar los campos y hasta que no los vuelvan a inundar, la verdad es que está un poquito árida. ¿Vale? A mí me gusta más en abril, que ya abril, han vuelto bueno, a inundar, que ya han vuelto a sembrar el arroz, está todo verde. Principios sobre el 10 o por ahí, ¿no? Abril y mayo es mucho más bonita. Uh-huh. Y en cuanto a especies, pues todos estos migradores que están pasando ahora, pues los que se tienen que quedar, pues están llegando. En el mes de abril los tendremos ya prácticamente todos aquí. Tendremos las garcías cangrejeras, tendremos las garzas imperiales, tendremos... Pues eso, especies que ya se quedarán aquí a criar. Y sobre todo, mirar al cielo, porque eso es algo que yo no me había planteado y de repente en la misma Valencia levantas la cabeza y ves aves diferentes que te crees que solo vas a ver palomas. Puedes ver palomas, flamencos cruzando por encima de la ciudad, moritos cruzando por encima de la ciudad, halcones peregrinos, tenemos varias parejas criando en la ciudad, cernícalos criando en las calles de la ciudad, es la naturaleza urbana que llamamos, uh-huh. Las aves urbanas son más abundantes de lo que nos pensamos, sobre todo si tenemos jardines grandes como por ejemplo el de Viveros o el río, ¿no? Que son, uh-huh. son corredores verdes que estas especies utilizan, pues la migración en el río, en el cauce nuevo, perdón, en el cauce antiguo del río Turia, sí. Es un corredor para la migración, que la gente que paseamos por el cauce a veces nos encontramos pajaritos que dices, ostras, ¿este qué hace aquí? Es que ha utilizado ese camino para luego subir por el río para arriba y seguir camino hacia el norte. ¿Dónde hay arbolitos? Efectivamente. Verde? El cemento es artificial, pero bueno, ahí tiene un corredor verde que utilizan para seguir su camino. Oye, lo que sí que oigo mucho es muchísimos cantos de aves diferentes, es que quizás ahora me fijo más. Y que ahora cantan más. Ahora están en época de celo, ¿no? Están ahora ligoteando, para que nos entendamos, ¿no? En invierno... cantan menos, están más calladitos, hacen simplemente pues algunos pidos, algunos reclamos, pues pero no son cantos. Ahora los machos están, bueno, cantando a tope. Incluso vas andando incluso en la calle Colón, los puedes uh-huh. escuchar. Sí, carboneros, hay verdecillos, un jaleo, estornino. Pero estoy convencida que le preguntas a muchas personas, "Oye, ¿oyes los pájaros?" Pues es algo que no me he planteado. No, porque no ponemos atención. Una buena propuesta. Vamos a intentar descubrir qué se oye paseando simplemente por Valencia, por la ciudad. Que si aislar el ruido de los coches y del tráfico para atender lo que está encima de nuestras cabezas. De alguna forma es como escuchar música. Y como escuchar también la publicidad. Volvemos enseguida, mis queridos animales. Yo con mi perro. Yo con mi gato. Vámonos a Bovetval. Las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes en la calle? ¿Estás pagando el seguro o te ocupa una plaza de garaje? En Hipercoches Valencia te lo venden en sus instalaciones y te lo aseguran sin cobrarte nada. Ah, y también te recogen el vehículo para desguace y te pagan 150 euros. Hipercoches Valencia, Avenida Constitución 283. Llámanos 637-742-351. Hipercoches Valencia. Pues aquí estamos, mis queridos animales, y ahora toca pues el consejo Povetval, el consejo de la Policlínica Veterinaria de la Avenida del Puerto. Mucho ojo, porque ahora mismo son momentos de fumigar muchos jardines, entonces pues hay pesticidas que pueden afectar, sí, a nuestros perros, porque van por ahí oliendo y a lo mejor se quieren comer la hierbecita, el verdecito, y podemos tener pues un disgusto, una indigestión y darnos un susto. Mucho ojo, son momentos de eso. Nos lo dice Povetval. También otra cosa importante que nos lo dice ya todo el mundo, además de Povetval. ojo con la procesionaria de los pinos. Hay muchísima sequía, parece que ha proliferado muchísimo este tipo de oruga y es altamente peligroso para nuestros animales, para su lengua, para su hocico. Y vamos, nos podemos ver en un aparatoso momento, ¿eh? Ya lo sabéis. Y ahora vamos con Lorena Donato para que nos dé buenos consejos y que también puntualice sobre este tema de la procesionaria. Lorena. La procesionaria y, de lo, ¿no? y de lo, del tema de las intoxicaciones muchas veces por el tema de jardines también. O sea, sí, sí que es verdad que es algo relativamente habitual y que muchas veces pues bueno nos encontramos a la mascota que no sabemos qué hacer. Muchas veces son síntomas pues de un babeo o incluso que no los ves... de desorientación. Entonces, ante cualquier síntoma de este tipo, sí que es recomendable, evidentemente, pues bueno, acudir a un veterinario que nos guíe también un poco y que le podamos decir, ¿no? Pues por dónde lo hemos sacado o cualquier cosa. Lo que pasa cosa. Es que habrá que darse mucha prisa, porque eso no será cuestión de, sí, de lo que pasa ¿cuánto tiempo tenemos para reaccionar? Es que hay veces que simplemente puede ser desde un simple picor, pues hasta, bueno, perros que te vienen, pues que ya, pues incluso han perdido el equilibrio o que vienen con un babeo constante o... Es que depende mucho también de cuánto contacto haya habido, de dónde haya sido el contacto, uh-huh. Incluso si es a nivel de se lo han comido... Claro, la absorción de todos estos pesticidas puede ser mucho mayor. Viendo un poco los síntomas, a ver, también hay gente que es muy alarmista, gente que es muy poco alarmista. Entonces, bueno, yo creo que cada uno también vamos viendo nuestra mascota y vas viendo cómo... Yo me considero de las más alarmistas. ¿Sí? Ah, vas corriendo sí. por ahí, ¿no? Incluso siendo veterinaria. Corriendo sí, porque muchas veces no tienes en... Exacto, incluso con venenos de insectos. Es verdad que es que no tengo que cómo reaccionar. Entonces es que al final te toca correr de una forma u otra. Sí. Te toca correr al veterinario. El otro día un compañero también lo comentaba. Pues es que no sé lo que le picó, lo que le pasó, pero... Claro, me viene el perro y la cabeza estaba totalmente deformada, claro, ya no le costaba respirar, por eso te digo que son casos que no sabes ni cuándo ni cómo, pero en cuestión de media hora que hace que lo has bajado, pues también un poco donde le toque, si suele tocar en una pata o no es lo mismo que le toque en la cara o que le toque a nivel de abdomen, es que, claro, depende mucho del perro y depende mucho de la zona de contacto. Virgilio, tú como biólogo, ahora mismo con la sequía que hay, parece que ahora ya sea hasta peligroso pasear a nuestro perro por el campo. Es lo que tiene el cambio climático, ¿no? Se está notando mucho, ¿no? Que los pinos están más débiles debido a que pues la humedad en el suelo es escasa, los pinos están flojos y entonces la procesionaria pues les ataca con muchísima más ferocidad. Y además para las orugas, para los insectos, estas temperaturas son muchísimo más agradables y les permiten hacer el ciclo con mucha mayor comodidad. No hay tantas pérdidas por frío, ¿no? Podríamos decir, con lo cual la proliferación es más alta, más comida, más fácil de encontrar y temperaturas adecuadas, pues claro. Plaga. Fíjate, el otro día nos lo decía Vicente Jornet. Por la mañana con Chimo Rovira estábamos hablando también del mismo tema, nos daba el consejo y decíamos, bueno, cuando éramos pequeños los veíamos, yo recuerdo ver la procesionaria, pero de forma muy puntual, sí. Y ahora parece que esté casi todo el año. Sí, no, además es que los ves, nosotros veraneamos en la zona de Cuenca, pero bueno, es que los ves los pinos llenos, abarrotados, es una verdadera barbaridad, pero es que aquí... Está pasando lo mismo, pero es que está pasando ya en las zonas urbanas. O sea, es que te los cruzas por la acera. Entonces, sí. Bueno, sí. Es un riesgo que antes pues no veíamos de la misma forma, pero es exagerado. También tenemos nosotros un poquito de culpa, ¿eh? Porque los monocultivos en el bosque, el haber plantado tantísimo pino, uh-huh. Lo que hace es favorecer que especies que pueden convertirse en plaga lo tengan más fácil. Claro. Si los bosques fueran más diversos, hubiera más encinares, hubiera más quejigos, hubiera más alcornocales, pues probablemente habría barreras naturales a la expansión de esta especie. Pero como durante muchísimos años, en el siglo XX, se plantaron pinos a cascoporro, es decir, pinos, porque era una madera que luego servía para, bueno, para la industria o para forestal. Sí, o como para... siempre, mirando la pasta. Mirando la pasta y luego Es un cultivo, es un monocultivo, con lo cual nuestros montes están, pues eso, a expensas de esta especie que se alimenta de pinos. Se alimenta de pino. Aparte del pino, aparte de la procesionaria, está sufriendo más enfermedades también debido a la sequía. Sí, el tomicus, está arrasando con pinares enteros. Es muy triste, ¿qué va a pasar? Nos vamos a quedar sin árboles. Tendremos que volver entonces al roble, a la encina. Todo tiene sus ciclos, pero los ciclos en la naturaleza son bastante más lentos que los ciclos humanos, ¿no? Entonces, para nosotros es un gran desastre. para la naturaleza no lo es tanto, porque llegará un momento en que se reequilibrará y volverá, pero claro, esos son cientos de años. Si nosotros por el medio nos vamos incendiando, vamos quemando, vamos cortando, vamos construyendo urbanizaciones, pues ya no le vamos a dejar tiempo. Bueno, ya sabéis cuál es la peor plaga que tiene el planeta Tierra, ¿no? Ya lo sabéis, está claro. El es ser evidente, humano. Es evidente. Es evidente. Y creo que alguien que viene así, pasito a pasito, esa es una plaga también en forma de hombre, que en pocos instantes oiremos cómo el picaporte se baja. Estoy hablando de ti, Ramiro. Puedes entrar tranquilamente. Bienvenido. Te da la bienvenida, Lorena. Te da la bienvenida con una sonrisa, Virgilio. Te puedes sentar. Y aquí estábamos hablando de nutrición para nuestros animales. Aquí ha venido el mayor mastín. ¿Cómo va? Te creías que no venía, ¿eh? Me creía que no venías. Es que anoche me excedí en mis funciones y se me han pegado las sábanas un poco. No me cabe duda, vamos. ¿Eh? Pero quedé muy bien con todo el mundo. No te preocupes. Lorena, danos esos consejos ahora mismo para esas personas que aún les queda mona de Pascua en la despensa y se dedica a dárselo a su perro. Una vez más, lo recordamos, no lo hagáis. Sí, bueno, ahora es muy típico pues el juntarnos a hacer las comidas de, bueno, comida tras comida tras comida, que esto es, bueno, y muchas veces comidas también en el campo, ¿no? Y nos llevamos a las mascotas y demás. Yo, mi recomendación es que, bueno, que todos estos excesos que nosotros hacemos y que luego acabamos sufriendo, que tampoco se lo hagamos sufrir a ellos, ¿no? Porque muchas veces al final acaban siendo una visita al veterinario por tema de diarreas, porque no están acostumbrados a este tipo de dietas, e incluso muchas veces por temas más problemáticos como puede ser la ingesta de huesos, que también muchas veces el tema de lo que sobra, las chuletitas del cordero, todas estas cosas que al final, yo soy de la opinión de lo que tú no te comas, no se lo des a la mascota como si fuera un contenedor de basura, pero sobre todo también mucho cuidado con esto, porque ahí podemos acabar en una urgencia, en una urgencia importante, incluso jugarnos la vida del animal. Oye, ahora lo que veo es que has hablado de la mona de Pascua. Sí, ¿eras pero tú? No, pero no has hablado de la longaniza de Pascua. La longaniza de Pascua sí que se le puede dar. Lo mismo, es que al final son es que son embutidos, curados, especiados, con sal, que tampoco es lo más recomendable para nosotros. Entonces, lo que veo es que comemos todos muchísimo. Comemos muchísimo, constantemente, y luego la paliza en el gimnasio. Y luego te pegas tal paliza en el gimnasio que comes porque dices, me lo merezco. Estamos absolutamente enloquecidos. Y eso a veces se transmite, como bien dices, sí, totalmente. En perros inflados, como, perdona, no te lo tomes a mal, ya lo sabes, pero a veces... Como mi perro. Como a veces... Las mascotas están totalmente humanizadas. Es como una longaniza gigante. Escucha, tengo que decir una cosa, ¿eh? Mi perro, desde que come el pienso de la chiquita, que lo voy a decir cuál es, que es Furina Proflan, te lo juro, me regalaste ese saco, y luego ya el perro fui y le compré otro y me dijo, oye, campeón, porque el perro habla por señas, me dijo, yo quiero el de la chiquita, el Purina Proflan, y está más delgadito, tiene un tipo bien, muy chulo. Bien, bueno, que lo tengáis en cuenta, ¿no, Lorena? Igual que nos tenemos a nosotros. Lo que pasa es que lo que te decía, estamos obsesionados con la, oye, bueno, hoy como un poquito más, hoy tal, y estamos todos pendientes de la comida, de comer. Hacer una dieta equilibrada es muy complicado, incluso para nosotros mismos, realmente es que te tiene que coger una persona... Y tendríamos que dejar de ver publicidad, porque ten en cuenta... Sí, claro, sí. Si tienes que hacer todo lo que tienes que tomártelos, todo lo que tienes que ingerir a lo largo del día, estaríamos que no cabríamos. No, exactamente. Y aparte ahora los programas estos que hay de cocina, ¿no? Y que no cocina bien, le pegan un rapapolvo, le dan con un palo. Mucho rollo con lo de la cocina, los cocineros cortas partes, ¿eh? Pero un momentito, pero luego ves esos platos tan suculentos y coges y te vas corriendo. Y, oye, voy a hacer esto, voy a poner un montadito de no sé qué, ¿sabes? Una morcillita de arroz. Pero las raciones suelen ser muy pequeñitas de esta gente. En cambio, nosotros lo hacemos a lo bestia. Es distinto, es verdad. Muchas veces es el típico comentario, es que para que te pongan esta ración, ya me voy a otro sitio donde me pongan cantidad. O sea, muchas veces nosotros somos de esto. Y, bueno, pues salimos inflados. Cuando vamos a comer por ahí, salimos por todos vista, con la barriga gorda. Claro, y comes la mayoría de la gente, y ahí me incluyo, comes por la vista muchas veces, es verdad, y bueno, y te ponen el plato de comida adelante y no te lo vas a dejar, ¿no? No vamos a tirar comida por aquí. Dicen, eso también tiene eso tiene mucho que ver con la educación de los padres. Mi madre, no te dejes nada. No te dejes eso de quedarse nada. Algo en el plato era, vamos. Pues yo pecado. Me he quedado con eso, ¿eh? Yo también, ¿no? Vamos, a mí me cuesta tirar comida. Entonces, claro, acabo comiendo más de lo que toca porque para que no se quede, ¡pum! Sí. Ah. Y yo creo que cuanto más hacia atrás te vas, es y hay que hacer siempre más para que no falte. Exacto. No te limitas las raciones, somos cuatro, hago cuatro raciones, no tú haces cinco por si acaso, con lo cual acabas repartiendo. Se queda con hambre. Mira, un truco para saber si uno ha comido demasiado. Por la mañana cuando te despiertes, no tienes que tener la barriga hacia afuera, tienes que notar como que hay un pequeño huequecito hacia adentro. Lo ideal sería que eso no lo notaras ni por la noche. Pero bueno, es la sensación de que se ha consumido de esa energía, es en forma de alimento y que entonces, pero no te puedes levantar ya hinchado o hinchada. ¿Sabes? Lo normal es que... es un político. Un político, ¿no? Hinchado, hinchadas. Amigos y amigas, todos y todas. No, estaba hablando por mí, esas cosas. Bueno, otro truco, dicen que va muy bien. Cuando des una cucharada, deja el tenedor o la cuchara encima del plato un rato. Entonces vas masticando. Siempre porque que masticas. Si no, no te das cuenta de lo que comes. Porque tarda nuestro organismo, igual que también el de las mascotas, tarda un tiempo entre que tu estómago está saciado y tu cerebro recibe... O tú estás saciado y tu cerebro recibe esa información. Entonces lo que nos pasa es que cuando comemos rápido, masticamos poco y demás, a la que nos llega la información ya es de, ya te estás tirando hasta para atrás en la silla porque no puedes. Ya es tarde. Me pasa a mí por las noches. Recibo la información de que he cenado demasiado. ¿Sabes cuándo? Cuando llevo tres cuartos de hora en la cama, como si fuera un barril de estos de los piratas, que no me puedo ni mover. Entonces me llega la información. Has comido demasiado burro. Vale, y lo dicen poco. Comemos prácticamente el doble de lo que necesitamos comer. Sí. Ay, este chiquito no come. No, déjalo, que no coma tanto. Mira, luego vamos por ahí inflados y gordis. Bueno, pero estábamos hablando de perros, pero es que los perros, como son reflejo de nosotros mismos, hacemos exactamente lo mismo con ellos. Y luego, además de sus raciones, es muy típico el le doy sobra, le doy un extra, le doy galletas, y al final la actividad que tienen ellos, en la mayor parte de los casos, igual que nosotros, por la vida que llevamos, cada vez es menor actividad. Uh-huh. Es que no salimos de casa o cuando salimos, yo aquí por ejemplo, el tema del coche, nos movemos, o sea, hacemos muy poca actividad física y ellos al final hacen la misma actividad que nosotros. Uh-huh. Si nosotros también estamos ingiriendo más comida, ya es el... Tú te levantas a coger el paquete de papas y es que al final coges el paquete de papas y ¿cómo no le vas a dar al perro? Entonces es vamos buscando un poco también esto. Claro. Y el perro no iría nunca por el paquete de papas, pero bueno, tú vas porque sabes que lo tienes allí o quien dice el paquete de papas habla del chocolate. Los filipinos. Que de lo que es verdad, claro, sí, de lo que sea. Okay. Incluso llegamos a darles productos que sabemos que no son beneficiosos en absoluto, que llegan a ser tóxicos, tipo el chocolate o cosas de este tipo, y se los estamos dando y nos están diciendo son que no tóxicos, le demos... no se os ocurra. Por eso digo que hay productos que incluso sabiendo que son tóxicos y que nos lo han dicho, aunque sea una puntita no le va a hacer daño, ¿no? Y se los damos. Oye, una cosa que me llama la atención es que hay aves que se lo comen todo también. Pero les ocurre igual que a los perros, ¿eh? Las aves tienen un metabolismo y están acostumbradas o tienen su organismo preparado para comer lo que tienen que comer. Si a un loro, por ejemplo... Loro pipas, pues si a un loro lo alimentamos solo con pipas, al final va a tener un problema. Bueno, Lorena lo puede explicar mucho mejor que yo soy biólogo y es veterinaria. No, pero yo no soy especialista en aves. Eso pasa, sí. Que mucha gente maltrata en la alimentación a sus aves porque les da comida muy básica. Es una malnutrición, es una forma de malnutrición. A lo mejor le dan pipas churruca y piensan que no. Se dan pipas con sal, ¿no? Imagínate. Son churruca. Hay que pero tener cuando cuidado veo a todas las... Oye, una pregunta, Lorena, ¿el pan es bueno para los perros? Te lo pregunto en serio, ¿eh? A ver, ni es bueno, pero pan como tal, pues ni es un... No es un, o sea, por darle algo de más. No, por darle algo. Porque, por ejemplo, el otro día... Porque el tuyo no come bastante. Yo me llevé al perro a mi casa de la playa y entonces me di cuenta por la noche que no tenía pienso. Y entonces dije, le doy... Le voy a dar algo. Y había ahí una barra de pan. Le dije, no, pues esto es lo que te vas a comer. Porque pensé que era lo menos malo, porque claro, no le iba a dar morcilla ni eso, porque ya también me hubiera despedido del programa. Y entonces le di un pan. ¿Es muy malo el pan? Bueno, a ver, es un hidrato de carbono de fácil digestión y todo lo que... Pero bueno... darle esto de vez en cuando. No, no, es por la emergencia esa que tenía. La verdad, sí, fíjate, sí. Es que es curioso, la emergencia era un perro. Vamos a situarnos, porque esto es un caso típico. El perro había zampado por la mañana todo lo que le había dado la gana y más. Simplemente sí. Llevaba unas horas sin comer. Entonces, la mujer de Ramiro, alarmada, dijo, ¡dale algo! ¡Algo! ¡Lo que sea! Pero el perro estaba de un ataque de ansiedad, según sus dueños, sí, sí, aquí presentes, y yo no noté que tuviera el perro ninguna. La posibilidad de que no lo dijo por teléfono, se le comiera un brazo, le decidió darle la barra de pan. Pero fíjate cómo nuestras cabezas funcionan. Entonces, sí, corriendo sí. A un, ¿cómo se llama? De 24 horas, sí. Conseguimos una barra de pan. Porque el perro peligraba. Porque no paraba de llamar por teléfono la otra. Ha comido. De hecho, luego, días posteriores, tu mujer me llamó y me dijo, ¿cuándo le disteis esa barra de pan? El perro ha estado con un ataque de ansiedad. Digo, no me lo puedo creer. Y totalmente convencida de que la barra de pan le salvó la vida. Y a partir de ahí, pues, así funcionamos. Y por lástima. Me ocurre todas las mañanas cuando desayuno, mi gata viene a pedirme. Porque ya sabe que yo abro, me hago mis tostadas, me pongo mi quesito blanco fresco, un poquito de jamón york, y ella en cuanto oye el blister del jamón york se vuelve absolutamente loca y es empieza a ronronearme, a cruzarme por las... Y si no le doy su ración de jamón york, normalmente no es jamón york, es pavo, me siento yo mal, porque estoy aquí desayunando yo tan a gusto y la pobrecita está aquí rondándome y tiene su plato de pienso lleno, pero ya tiene su trocito. Claro, les pues creamos un hábito. Creamos un hábito total. Y es normal, por ejemplo, me hace gracia lo que cuentas porque mi gato no come nunca. O sea, por las mañanas cuando estoy desayunando viene, se sienta encima de la mesa, se me queda mirando y ya está. Pero aunque le diera algo no lo cogería. Pero mira qué hermoso está. Bueno, claro que come. ¿Cómo lo va a comer, Ramiro? No, pero que no... Ah, no come de más. No come chucherías. No. Vale. No, la mía no le gusta el pienso húmedo, no le gustan las latitas, de ese tipo de cosas. Ella come pienso, para una gata esterilizada, come su pienso esterilizado, tal cual, pero el pavo no lo perdona. El pavo es por las mañanas... Igual está en la edad del pavo. Igual. Y nosotros, en el momento de la publicidad, volvemos enseguida. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Bueno, vamos a hablar ahora del lobo, de nuestro amigo el lobo. El lobo, vamos, ha estado toda la vida en la península ibérica. Y parece que nos estemos proponiendo acabar con él, como acabar con todo lo bello, no entiendo. ¿Por qué te ríes, Ramiro? No, porque has dicho el lobo y me ha venido a la imaginación Caperucita enseguida. ¿Te identificas tú Caperucita con, roja, con sí. Caperucita o con el lobo? Sí. Yo voy más a favor de Caperucita. Más a favor de Caperucita. Ese es el problema. Que hay un enfrentamiento entre Caperucita y el lobo. Vale. Los cuentos tienen la culpa de muchas de estas cosas. Bueno, porque cuéntanos. A los niños les hemos metido en la cabeza que el lobo es el malo, el lobo es el malo. Y eso es antropológico, absurdo. Es un, no sé, ahí este atavismo, ¿no? Que tenemos en nuestra mente. Y vamos a ver. Metido. Virgilio, el lobo es necesario. El lobo es parte de un ecosistema. En nuestra península ibérica, el lobo es como serían los leones en África. Es la cúspide de la cadena trófica y es el que se encarga de regular las poblaciones. De tal manera que si hay lobo, los ciervos están más sanos y hay la cantidad de ciervos que tiene que haber. Los jabalís están más sanos y hay la cantidad de jabalís que tiene que haber. Y no hay más, porque si hay más jabalís, pues habrá menos hierba, habrá menos pastos, los bosques no podrán crecer, los rebrotes de los árboles no podrán crecer porque los herbívoros se lo comerán. O sea, el lobo es el controlador de las poblaciones de herbívoros para que el ecosistema esté sano. Uh-huh. Y eso Entonces, es necesario. Cuéntanos, ¿qué pasa con los ganaderos? ¿Por qué se quejan tanto? Pues a ver, lo que pasa es que desde hace miles de años hemos tenido un conflicto con el lobo. Primero lo domesticamos para crear los perros, pero siguieron existiendo lobos salvajes. Y desde siempre, desde que el hombre se hizo agricultor y ganadero, entraron en conflicto. ¿Por qué? porque el hombre domesticó las presas de las que se alimentaba el lobo. Entonces, claro, el lobo encontraba en el entorno del hombre un alimento fácil de conseguir, que era el ganado. Un ganado que era animales salvajes atontizados por el hombre. Ya no saben huir, no saben escapar, no saben defenderse. Entonces, ese conflicto ha estado ahí por miles de años. ¿Qué es lo que pasa? Que el lobo tiene las de perder, lógicamente, porque cuando se van perfeccionando los métodos de eliminarlo, escopetas, armas de fuego, venenos, pues el lobo empieza a desaparecer de muchas partes del mundo. En la península ibérica, en los años 60, estuvo a punto de desaparecer. Desapareció prácticamente de Andalucía, desapareció de todo el Levante, desapareció de muchas partes del centro y quedó restringido prácticamente a las montañas del norte. A la cordillera Cantábrica, las montañas de Galicia y poco más. Gracias a Rodríguez de la Fuente, que fue el primero que, puso una pica en Flandes, ¿no? Y dijo, ojo, que este animal es un animal precioso, es una joya de la fauna ibérica. Claro. Y no es una joya por estéticamente sea un bicho precioso, sino porque es un elemento imprescindible para el funcionamiento de los ecosistemas. Pero entró en conflicto ya en aquella época con una tradición desde los propios gestores de la fauna, el Icona en aquella época y tal, que tenía juntas de extinción de alimañas, que pagaban a la gente del campo porque matara lobos, zorros, águilas. ¿Por qué? Porque había que eliminar todos esos enemigos de lo que el hombre aprovechaba, que era los conejos, las perdices. Es decir, lo que compite con nosotros lo tenemos que eliminar. Pues el lobo era un gran competidor con nosotros. Pero eso a la larga acaba perjudicándonos. Claro, acaba perjudicando los ecosistemas. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando el lobo, afortunadamente, hubo un parón a partir del año 60, Rodríguez de la Fuente consiguió cambiar un poco esta mentalidad, que se protegiera al sur del Duero, que se estableciera como especie cinegética, es decir, que se puede cazar con ciertos... con cierta regulación al norte del Duero, pues el lobo poco a poco fue recuperando su estatus y poco a poco recuperando sus poblaciones. No es que el lobo ahora sea superabundantísimo y haya lobos en cada rincón, entre otras cosas porque no es posible. No es posible porque el lobo está arriba de la cadena trófica. No puede haber millones de lobos porque no hay alimento para ellos. El lobo se autorregula en sus poblaciones. Y lo que ocurre es que cuando en un sitio no puede haber más lobos, el lobo se va y se busca otro lugar. Por eso da la sensación de que hay muchos más lobos. No, es cierto, hay más lobos. Y están colonizando terrenos que les pertenecieron, donde estuvieron hace cientos de años. Uh-huh. O sea, no es que aquí no ha habido nunca lobos, no. Ha habido lobos hasta los años 60. Lo que pasa es que llevamos 50 años que los exterminamos y ahora están volviendo a su sitio. Bien, que vuelvan. Claro, pero se encuentran que allí hay personas que ahora tienen unos negocios, que tienen una ganadería, que tienen unas ovejas, que tienen unas vacas, que las tienen libres por el campo, y el lobo dice, ostras, pues si aquí tengo un alimento muy fácil, ¿para qué voy a perseguir a un ciervo, para qué voy a perseguir a un corzo, si puedo cogerme una oveja que es mucho más fácil? O estos ciervos y estos corzos los están cazando los cazadores, por tanto, como no tengo presas naturales, pues me voy a buscar las presas artificiales o domésticas, ¿no? Entonces se ha generado un conflicto ahí, que en la base está el cambio en el modelo de gestión de la ganadería. Si los ganaderos continuaran como los ganaderos de hace 50 años, 60 años, que tenían sus perros, que iban con el ganado, que lo encerraban por la noche en un corral, que estaban pendientes de su ganado, los ataques serían mucho menores. Mucho menores, porque claro, si lo que se pretende es que las vaquitas se queden todo el día pastando y por la noche no los meto, pues llega el lobo y entonces empieza el conflicto. De todas formas, hay ayudas también para proteger a los ganaderos de los lobos, ¿no? En determinadas comunidades. Ahí luego hay un problema con los gestores del medio natural, ¿no? Que son los políticos, al fin y al cabo, y los técnicos, que deciden cómo se gestiona esto. Entonces, desde la Comunidad Europea nos dicen, el lobo es una especie protegida al sur del Duero, porque es una especie crítica en esa parte de la península ibérica. Y al norte del Duero, bueno, como es más abundante, permitimos su caza regulada, bajo una serie de cupos, una serie de cuotas. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una presión por parte de los ganaderos y una presión por parte de los cazadores para decir, no, vamos, hay que matar más de los que están permitidos. ¿Por qué? Porque se están comiendo las vacas, porque se están comiendo... Pues están haciendo muchos ataques. El problema es que cuando matamos lobos, las manadas son, los lobos son bichos muy inteligentes, Lorena, son como los perros, ¿no? Son bichos sociales, uh-huh, que además aprenden, tienen una cultura, transmiten la información de padres a hijos, y si en una manada de 7 ejemplares, por ejemplo, nos cargamos al lobo alfa o a la loba madre, sí, estamos desestructurando esa familia y por tanto estamos haciendo que los cachorros, los más jóvenes, no tengan esa información que su padre o que su madre, que son los expertos, tenían. Si ellos, que son los que enseñan a los cachorros a cómo cazar un ciervo, cómo cazar un corzo, cómo cazar un jabalí, que tela marinera de cazar un jabalí, pues ¿qué van a hacer estos cachorros? ¿Qué van a hacer estos lobos, esta manada desestructurada que tenía 7 ejemplares y que eran capaces entre los 7 de cazar un jabalí y ahora se han quedado 3? ¿Qué van a hacer esos 3? Pues buscar una comida más fácil, que es el ganado. O sea, que matar lobos no ayuda, sino que incrementa el problema. Pero esto genera noticias en la prensa magnifica los ataques del lobo y la solución es vamos a matar lobos. Y a los políticos les viene bien porque si vendo que voy a matar lobos, me votan los ganaderos. Eso es importante saberlo. Bueno, nos vamos a publicidad y seguimos hablando de este interesante tema. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovéchate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, the power of dreams. Center Auto. Seguimos aquí hablando del lobo, Virgilio. Tira de la mano. Es que me tiras de la lengua y me enciendo. Es que no sé si ves como la vena del cuello se me pone. Es importante que sepamos todo, sí, este intríngulis. Es un conflicto en el que hay muchos intereses cruzados. Hay un colectivo ahora que estamos, se llama Lobo Marley, que, fíjate, el nombre de dónde sale. Lobo Marley sale de un lobo que estaba marcado con un, como hablábamos antes, ¿no?, con un GPS, que estaba siendo estudiado por una universidad con dinero público, ¿vale? Habían invertido mucho dinero en capturar ese lobo, marcarlo, ponerle el collar, que vale una pasta, seguirlo haciendo estudios para ver cómo la población, cómo se mueve, de qué se alimenta. Y, por otro lado, la guardería del Parque Nacional de Picos de Europa decide matar ese lobo. No un cazador furtivo, no un cazador legal, no. Los guardas del Parque Nacional de Picos de Europa matan un lobo que está siendo seguido por una universidad. Fíjate la incongruencia de esto. Metemos un montón de dinero europeo en cuidar al lobo, en estudiar al lobo, y luego la propia administración se lo carga. No tiene sentido. A partir de ahí surge un movimiento de protesta por esta situación. Esto no puede seguir así. Tenemos que defender al lobo y tenemos que conseguir que el lobo sea una especie protegida, no solamente al sur del Duero, sino incluso al norte. Bueno, en contra de otros que quieren justo lo contrario. Hay varias gente que pensará, sí, pero yo voy por el campo, me encuentro un lobo, eso no te va a pasar. Es muy raro que te pase. Quédate y contémplalo, disfruta el momento. Lo más posible, o sea, lo normal es que salga corriendo cuando te vea, porque va a tener el más miedo de ti que tú de él. Si bien el lobo es un depredador, es más bien un animal tímido o desconfiado, dicen aquí, que huye del contacto, huye del contacto con el humano, no les gustamos, tranquilos, a nosotros no nos va a hacer nada, atacará al hombre solo en caso de sentirse amenazado. Sentirse muy amenazado, pero como cualquier animal salvaje. Como un jabalí puede ser más, claro, peligroso que un lobo. Efectivamente, en África los animales que más personas matan no son los leones, ni los guepardos, ni los leopardos, son los búfalos y los hipopótamos. Fíjate, un hipopótamo que parece así muy mansito, sí, son los más peligrosos. Sí. O sea que el lobo, para el hombre, no es peligroso. Oye, una cosa bonita que a Ramiro le llamará la atención. Unidos para siempre. Una pareja de lobos usualmente permanece unida para siempre. Si uno de los dos muere, el otro buscará una nueva pareja. Pero solo en este caso. Sí, contabas que, claro, que la jerarquía que hay dentro de una manada de lobos es necesaria para la subsistencia de todos ellos. Depende de las... lobos hay de diferentes especies, ¿no? O subespecies. Nuestro lobo ibérico, sus manadas no son muy, muy grandes. Los lobos que viven en Alaska o que viven en Norteamérica pueden hacer manadas de 10, 15, 20 ejemplares. Aquí las manadas suelen ser de entre 5 y 7 ejemplares, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que hay un lobo alfa, que es el padre, la loba, que es la madre, suele haber un tío o dos tíos, es decir, ejemplares que normalmente no se reproducen, porque solo se reproducen los alfa los de la líderes, pareja, ¿no? Pero suele haber un par de tíos, son adultos, más los cachorros de ese año, que pueden variar entre 2 y 5. la mortalidad entre los cachorros es muy alta. Entonces, normalmente, al final de un periodo de reproducción puede haber una manada 6-7 ejemplares. Esos lobos jovencitos aguantarán 2-3 años, como mucho, en la manada, porque los padres les dirán, independízate y búscate la vida, ¿vale? Entonces, esas manadas son muy estables y son núcleos familiares realmente, regidos por un macho y una hembra, que son los que tienen descendencia. Personalidad. El lobo es, por lo general, un animal dócil con una fuerte aversión a la lucha y la agresión. Además, las luchas son muy ritualizadas. Ellos tienen un código y un lenguaje gestual muy bien elaborado, de tal manera que las peleas nunca... A ver, nunca no se puede decir, ¿no? Pero habitualmente no llegan a mucho, porque enseguida miden sus fuerzas y hay determinados gestos que nuestros perros también reproducen, como el meter la cola por debajo del... esconder la cola bajo del cuerpo, como mostrar enseguida la garganta, tumbarse de lado, orinarse encima... Todo eso son signos de aplacamiento para que el macho dominante o el ejemplar que en este momento está en conflicto pues ceda, ¿no? en ese intento de agresión, porque recibe estímulos por parte del otro que le calman de alguna manera, no se llega a las manos. Viven entre 6 y 12 años, prácticamente como un animal, como un perro, ¿no? Como un perro. Uh-huh. Los lobos alimentan a sus bebés regurgitando la comida masticada. Eso es una cosa curiosa, sí. Ten en cuenta que los cachorros, cuando son pequeños, no pueden seguir a sus padres. Un lobo puede recorrer en una noche para encontrar una presa y cazarla kilómetros. Kilómetros son 6, 8, 10, 15 kilómetros uh-huh. para buscar un corzo, un jabalí, una cabra montés, un ciervo, cazarlo. ¿Qué va a hacer? ¿Llevarse un jabalí que pesa 100 y pico kilos hasta donde está el cubil? Es imposible, no pueden llevarse eso, arrastras. Entonces lo que hacen es engullir la mayor cantidad de carne que pueden, sobre todo la carne o la parte más nutritiva de ese animal que han cazado, pueden ser las vísceras, corazón, pulmón, hígado, bueno, no va a ser aquí escatológico, ¿no? Pero se llevan lo más nutritivo y cuando llegan al cubil lo regurgitan para que se alimente. El potito, ¿no? El potito, ya preparado y calentito. Yo una cosa sí que quería comentar, porque ahora también se ha puesto muy de moda el tema del lobo, incluso a nivel de con perros también, y es como el perro viene del lobo, o sea, lo que sí que comentar que... O sea, un perro viene del lobo, si es que viene del lobo, hace tantísimos años que, por ejemplo, a nivel digestivo, y esto sí que está estudiado, no tiene nada que ver la capacidad digestiva que tiene un lobo con la capacidad digestiva que tiene un perro. Y ahora cada vez están saliendo también más casas comerciales de cómo venimos del lobo, es que solo hay que darle esto, aquello, lo otro, lo de más allá, y es con carne. Que todo tiene... Y el perro a día de hoy, cuando crea manadas, incluso estas manadas que hemos hablado alguna vez, un perro ya no son cazadores. O sea, de hecho, a día de hoy, los perros cuando se juntan en manada no cazan. Son más carroñeros que cazadores. Han perdido ese instinto natural, ¿no? Sí, sí que hay algunos problemas con los ganaderos Perros asilvestrados, que evidentemente no son cazadores tan especializados como el lobo, incluso generan muchos más daños que los lobos, precisamente por lo que tú dices. Porque como ya no son cazadores, ya no saben cómo matar, hacen unas destrozas brutales. Porque pueden atacar una oveja y el lobo sabe muy bien que con un bocado en la yugular sujeta la garganta durante un tiempo, asfixia a la oveja y la oveja ya está muerta. Un grupo de estos perros morderá por aquí, morderá por allá, pero no sabe matar. Y entonces la oveja va a sufrir más. Pero si ese grupo encuentra una comida... Ah, claro, y si encuentra una carroña, mucho más fácil para ellos. No va a coger, no va a matar a nadie, cosa que un lobo, si encuentra una carroña, no la va a coger. Va a matar. Los lobos también son carroñeros. Pero también se aprovechan no de la misma forma. Pero son más cazadores carroñeros. No. Claro. Y luego es eso, que a nivel digestivo es completamente distinto. Entonces, pues bueno, un poco que también la gente esto lo tenga claro, porque se ha puesto muy de moda el que el perro es... muchas veces lo que no es, ¿eh? A diferencia de un gato que sí que digestivamente sigue siendo como... cazador. No, sigue siendo un carnívoro estricto, un perro a nivel digestivo, la capacidad que tiene de digestión, incluso las enzimas digestivas, que esto está estudiado, no son las mismas que un lobo. De acuerdo. Nos tenemos ya que despedir. Sabed la importancia del lobo en nuestra tierra. Es parte de nosotros, es parte de nuestra historia. Hubo una manifestación el 13 de marzo en Madrid, se acudió 20.000 personas. 20.000 personas, la verdad es que fue espectacular. Nosotros estuvimos ahí, de hecho Actio Birding fue una de las entidades que firmó el manifiesto que allí se proclamó. Hubo gente que vino de Portugal, donde el lobo está estrictamente protegido. Es decir, el mismo lobo ibérico que tenemos en España y que matamos a tiros, en Portugal está protegido. Bueno, a ver si tomamos ejemplo. Muchísimas gracias, Virgilio gracias Beltrán, Lorena Donato. Seguiremos hablando otro día, ¿vale? Cuando queráis. Del lobo, nos atrae muchísimo aquí. Gracias, Ramiro, por haber venido. Amiguete. Eso es todo, amigos. Disfrutad de la vida, de la gente que os quiere. Nunca perdáis el sentido del humor. Y estad siempre cerca de vuestros animales. Tendréis muchísima mejor salud. Se despide David García. Al sonido, ya sabéis, Ramiro, si queréis ya te aguanta el micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños, pero valientes saltamontes.